El compositor, pintor y escritor Bob Dylan se lamentó. Vas a tener que servir a alguien. Bien puede ser al diablo o puede ser al Señor, pero vas a tener que servir a alguien. Y el sentimiento de Dylan es correcto. Mientras que nadie puede servir a dos señores, cada uno sirve a uno de los dos. La libertad cristiana debe entenderse dentro de este contexto. Estamos en un lado o en el otro en la gran controversia. Nadie está en terreno neutral. La opción de no elegir es hacer ya una elección, la peor decisión, la equivocada. Y a través de su muerte en la cruz, Cristo ha allanado el camino para que todo el mundo tenga la salvación, la libertad y la victoria en Él. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, pues millones de esclavos liberados han regresado voluntariamente a la esclavitud. Cristo abrió el centro penitenciario, por decir así, rompiendo las puertas de la prisión y destruyendo los muros de la prisión, pero muchos prisioneros deciden permanecer allí por elección. Y en segundo lugar, otros han escapado, pero llevan una prisión interna, invisible. Su prisión son las dudas, vergüenza, miedo y culpa. Ellos sirven a Dios motivados por el miedo en lugar del amor. Pero afortunadamente millones han aceptado la libertad comprada al exorbitante precio de la vida de Cristo. Están libres de culpa, libres de vergüenza, de recuerdos inquietantes, de adicciones y conductas autodestructivas. Disfrutan de la vida abundante proporcionada por su Creador. Busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Bienvenido una vez más a Lecciones de Vida. Y quiero comenzar leyendo Gálatas capítulo 5, versículo 13, y nos dice lo siguiente. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Gálatas 2, Pablo se refirió brevemente a la importancia de proteger la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Pero qué quiere decir Pablo cuando habla de libertad, lo cual lo hace tan a menudo? ¿Qué incluye esta libertad? ¿Cuán lejos llega esta libertad? ¿Tiene límites? ¿Qué conexión tiene la libertad en Cristo con la ley? Pablo aborda estas preguntas al advertir a los Gálatas acerca de dos peligros. Primero, el legalismo. Los oponentes de Pablo en Galacia estaban tan enfocados en intentar obtener el favor de Dios por medio de su comportamiento que perdieron de vista la naturaleza liberadora de la obra de Cristo, de la salvación que ya tenían en Cristo por la fe. Pero el segundo peligro es la tendencia a abusar de la libertad que Cristo obtuvo por nosotros, cayendo en el libertinaje. Y quienes sostienen esta visión suponen erróneamente que la libertad es incompatible con la ley. Tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la libertad, porque ambos mantienen a sus adherentes en una forma de esclavitud. Sin embargo, la apelación de Pablo, aquí a los Gálatas, es que permanezcan firmes en la verdadera libertad, que es su posesión merecida en Cristo. Amigo, amiga, la libertad cristiana significa recibir una nueva naturaleza que instituye una transformación interna en lugar de una regulación externa del comportamiento. Capta este mensaje, por favor. Por ejemplo, la cadena de la bicicleta se fija al piñón trasero y desde el centro de los radios radiales transfiere energía que moviliza toda la bicicleta. Algunos movimientos podrán ser haciendo girar el neumático fuera de la llanta, pero el movimiento es superficial en comparación con el poder que se irradian desde la rueda dentada centrada. El gobierno civil tiene cierta responsabilidad en la regulación de la sociedad para que males tan flagrantes como la violencia, el robo, etcétera, no pasen sin control. Pero la historia ha demostrado que la espiritualidad y el nuevo nacimiento es exponencialmente más eficaz en la transformación que el encarcelamiento y el castigo. O sea, es algo del corazón, no algo de la conducta externa solamente. Y eso fue visible cuando hace unos años repartimos 42.000 libritos El Camino a Cristo en las cárceles de Puerto Rico. Ese pequeño manual de terapia espiritual cambió para bien el clima de muchas prisiones, que tanto los oficiales del gobierno quedaron asombrados. Mira, Pablo era un verdadero pastor y consejero espiritual que se preocupaba por sus miembros. Y dice Gálatas 5:1 lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y al igual que el grito de mando de un líder militar a sus tropas vacilantes, Pablo llama a los gálatas a no rendirse a su libertad en Cristo. La fuerza y la intensidad del tono de Pablo hacen que sus palabras prácticamente salten de la página a la acción. De hecho, esta parece ser justamente la intención de Pablo y lo hace de una forma muy especial. Y aunque este versículo está conectado temáticamente con lo que precede y lo que sigue, su aparición abrupta y la falta de conexiones sintácticas en griego sugieren que Pablo deseaba que este versículo se destacara como una enorme gigantografía o un enorme cartel bien visible. La libertad en Cristo resume todo el argumento de Pablo, y los gálatas estaban en peligro de perderla o de entregarla. Nosotros no pagamos el precio de nuestra libertad. El precio era demasiado alto para nosotros. Éramos impotentes e incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús apareció e hizo por nosotros lo que no podíamos hacer por nuestra cuenta, al menos sin perder la vida. Y Él pagó la penalidad por nuestros pecados, liberándonos así de la condenación. El mandato de Pablo de permanecer firmes en la libertad no aparece aisladamente. Una declaración importante la precede. Dice: Cristo nos hizo libres. Pregunto, ¿por qué los cristianos deberán permanecer firmes en su libertad? Porque Cristo ya los ha hecho libres. En otras palabras, nuestra libertad es el resultado de lo que Cristo ya ha hecho en nosotros. Esta construcción de una declaración, de un hecho seguida por una exhortación, es muy típica en las cartas de Pablo. Por ejemplo, Pablo hace varias declaraciones indicativas en Romanos 6 sobre las características de nuestra condición en Cristo, tales como: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y sobre la base de esta verdad, Pablo puede luego emitir una exhortación imperativa: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esta es la manera de Pablo de decir, en esencia: hey, conviértanse en lo que ya son en Cristo. La vida ética del Evangelio no presenta la carga de intentar hacer cosas para probar que somos hijos de Dios. Más bien, hacemos lo que hacemos porque ya somos hijos de Dios. Y quiero preguntarte, ¿de qué manera nos ha librado Cristo? Antes de leer Romanos 6:8, déjame hacerte una pregunta. 6:18, perdón, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Te gustan los regalos? Yo estoy seguro que sí. Si alguien dice no le gustan los regalos, está mintiendo. Pregunto, ¿cuánto tiempo te lleva aceptar un regalo? Es instantáneo, ¿verdad? Te dicen, tengo un regalo para ti. Pues, gracias, ya es tuyo. Y así es con la salvación. No se trata de hacer cosas o sentir que las cosas nos corren algo por el cuerpo. No es asunto de sentimiento, es creer y aceptar lo que Dios ha dicho. Porque la salvación es un acto histórico del pasado obrado por Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, mira en cuanto a la libertad que dice el apóstol en Romanos 6:18. Dice así: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora leo en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero hay más. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está el uso de la palabra libertad. Aquí lo usa para describir la vida cristiana, que en Pablo es muy prominente. En las cartas él habla mucho, mucho acerca de la libertad, y habla mucho más que los otros autores del Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir Pablo con libertad? Vayamos al punto otra vez. Primero, no es un concepto abstracto. No se refiere a la libertad política ni económica que buscaban mucha gente en su época, que la gente busca hoy también. Ni a la libertad de vivir de cualquier manera que se nos plazca, que sería el otro extremo. Al contrario, es una libertad que está cimentada en nuestra relación con Jesucristo. El haber aceptado ese regalo. Y el contexto sugiere que Pablo se está refiriendo a la libertad de la esclavitud y la condenación de un cristianismo centrado en la ley. No era por cumplir que eres salvo, eres por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero la libertad incluye más de lo que ellos pensaban. Incluye libertad del pecado, de la muerte eterna y del diablo. Yo pregunto, ¿hay alguna cosa que te esclaviza en tu vida? ¿Sientes que algo te esclaviza? Bueno, a continuación, Pablo nos advierte contra las consecuencias peligrosas del legalismo, que es el otro extremo. Primero los advirtió acerca de vivir por su propia cuenta, como vivir como si no hubiese ley, y ahora les advierte en contra del legalismo. Gálatas 5, 4 al 6. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amigos, Pablo aquí no está jugando ni bromeando, no. Y con estas palabras enfáticas que utiliza, no solamente está pidiendo la atención completa de sus lectores, sino que también invoca su autoridad apostólica. Desea que entiendan que si los gentiles han de someterse a la circuncisión para ser salvos, entonces los gálatas deben percatarse de las consecuencias peligrosas que implica su decisión. La primera consecuencia de intentar obtener el favor de Dios al someterse a la circuncisión es que obliga a la persona a guardar toda la ley. Si una persona desea vivir según la ley, no puede simplemente seleccionar y elegir los preceptos que desea seguir. Y amigos, mucha gente hace eso hoy. Desprecian unos mandamientos, pero aceptan otros. Y otros dicen, no, ya la ley la hacemos a un lado. Y el apóstol está diciendo acá, si quieren vivir de acuerdo a la ley, el momento que desobedezcan en un punto, ya están perdidos. No es por la ley, no es por la obediencia a la letra. Mira, hay tanta gente hoy que confunde las cosas. Y el apóstol trata de corregir eso. Jesús quiso corregir eso en sus días también. Les dice, es todo, o viven de acuerdo a la fe o de acuerdo a la ley. Es todo o nada. Y segundo dice, serán cortados o desligados de Cristo. ¿Por qué? Porque somos pecadores y nuestros méritos, por más buenos y santos que seamos, somos pecadores, estamos perdidos. Y solamente la justicia de Cristo es lo que nos hace posible nuestra salvación. Es las obras de Cristo aceptadas por fe. O sea que Pablo hace aquí varias objeciones. Y la tercera objeción de Pablo a la circuncisión, que dice que detiene el crecimiento espiritual. Y usa la analogía de un corredor cuyo camino hacia la meta ha sido deliberadamente obstaculizado. Y de hecho la palabra estorbar, que fue traducida como estorbar, se usaba en los círculos militares para referirse a romper un camino o destruir un puente, o poner un obstáculo en el camino del enemigo para detener su avance. Y Pablo está tan enojado con esa gente por su insistencia en la circuncisión que le dice que desearía que el cuchillo se les resbale y que se castren o sea, se mutilen a sí mismos. Palabras fuertes, pero en el tono de Pablo simplemente refleja cuánta seriedad él consideraba este asunto y cuán seriamente él tomaba la salvación de las otras personas. A todo precio, él quería que se salven. Bueno, ahora nos encontramos en un punto de inflexión importante en el libro de Gálatas. Mientras que hasta este punto Pablo se ha enfocado enteramente en el contenido teológico de su mensaje, ahora se concentra en la temática del comportamiento cristiano. ¿Cómo debería vivir una persona que no es salva por las obras de la ley? ¿De qué posible mal uso de la libertad quería resguardar Pablo a los Gálatas? Vamos a leer este versículo, Gálatas 5:13, y nos dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Pablo era consciente aquí de los malos entendidos que acompañaban su énfasis en la gracia y la libertad que los creyentes tienen en Cristo. Hoy hay gente que dice, ya creo en Cristo, puedo hacer lo que quiera. Y no es así. Somos responsables ante aquel que murió por nosotros de obrar por amor. Porque, escucha, somos salvados por la fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Ahora, no obstante, el problema no era el evangelio de Pablo, sino la tendencia humana a la autocomplacencia, y es lo mismo que pasa hoy. Las páginas de la historia están plagadas de historias de personas, ciudades y aún naciones cuya corrupción y descenso al caos moral se debieron a la falta de dominio propio. Piensa tú cuántos imperios han caído por esto. ¿Y quién no ha sentido esa tendencia en su propia vida? Porque es nuestra naturaleza, nuestra inclinación. Es por eso que Pablo llama con tanta claridad a los seguidores de Jesús a evitar complacer los deseos de la carne. Y de hecho, Pablo decía que hagan lo contrario, que es servirse por amor los unos a los otros. Tal y como lo sabe cualquier persona que sirve a otros por amor, esto es algo que solamente puede lograrse por la muerte al yo, la muerte a la carne. Y aquellos que sirven a los deseos de su propia carne no son los que tienden a servir a los otros. Al contrario, se sirven a sí mismos. Por eso, amigo y amiga, nuestra libertad en Cristo no es meramente una libertad de la esclavitud del pecado, sino también un llamado a un nuevo tipo de servicio. La responsabilidad de servir a otros por amor. El Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. De tal manera amó que dio. Dos verbos que van juntos. Si amas, vas a dar. ¿Y cuánto dio el Señor? El 100%. Porque a veces es fácil pasar por alto el poder sorprendente que estas palabras tuvieron al ser transmitidas a los Gálatas. Primero, el lenguaje en griego indica que el amor que motiva este tipo de servicio no es amor humano común. Es imposible, humanamente hablando. El amor humano es demasiado condicional y se condiciona mayormente a las circunstancias. La verdadera sorpresa se encuentra en el hecho de que la palabra traducida como servir es la palabra griega para estar esclavizado, eso es lo que quiere decir. Y nuestra libertad no es para tener autonomía propia, sino para una esclavitud mutua unos con otros, basados en el amor de Dios. ¿Alguna vez has pensado que podías utilizar la libertad que tienes en Cristo para complacerte solo a ti mismo en lugar de servir a los demás o pensar en ellos primero? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tristemente lo estamos haciendo. Hemos aceptado esta verdad, pero no la compartimos con otros. Nos encasillamos en lo que hemos recibido, pero estamos para servir a otros. Amigos, A veces pasamos por alto algunas cosas básicas. Y ahora Pablo nos habla aquí de guardar toda la ley y de cumplir toda la ley. Veamos dos versículos y en qué consiste esto, qué función tiene la ley en todo esto, que algunos dicen, no, hay que dejarla de lado. Vamos a la Gálatas 5, 3 y después Gálatas, más adelante el versículo 14. Dice así: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pues todo, pues nada, dice él. Y ahora vamos al versículo 14. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora comparemos con otros versículos. Romanos capítulo 10, versículo 5. Y dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora miremos el balance que el apóstol Pablo dice en Hechos, en Gálatas 3, 10 y 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero explica algo más en Romanos capítulo 8, versículo 4. Y dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 8, otro texto más. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Parece una paradoja, ¿verdad? Hay un contraste entre los comentarios negativos de Pablo acerca de guardar toda la ley y sus aseveraciones positivas. Parece un contraste, pero en realidad no es así. Escucha, la solución radica en el hecho de que Pablo intencionalmente utiliza cada frase para hacer una distinción importante entre dos formas diferentes de definir el comportamiento cristiano en relación con la ley. Por ejemplo, cuando Pablo se refiere positivamente a la observancia cristiana de la ley, nunca se la describe, escucha bien, nunca la describe como guardar la ley. Reserva esta frase para referirse solamente al comportamiento erróneo de aquellos que están viviendo bajo la ley y están intentando obtener aprobación de Dios, haciendo lo que la ley manda. Así que él identifica a los que tratan de guardar o hacer. Pero esto no implica que aquellos que han encontrado la salvación en Cristo no obedecen. No, al contrario. No es un abandono de la ley, ni una reducción de la ley solamente al amor, como algunos interpretan. Profundicemos un poquito más y escucha estos versículos donde y observa dónde se encuentra el pleno significado de la ley. No solamente cumplir con la letra fría, sino aplicar estos principios en la vida diaria, en nuestro trato con los demás. Vamos al Antiguo Testamento, Levítico 19, 18. Nos dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El Señor pone la firma. Y leemos en San Marcos capítulo 12, versículo 31 al 33. Jesús, tomando del Antiguo Testamento, nos dice aquí: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Pero Jesús explicó más, por si hubiese alguna duda. San Mateo capítulo 19, versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el apóstol Pablo hace eco de eso en Romanos capítulo 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves tú la correlación que hay y la armonía entre los evangelios en lo que dice la palabra de Dios? Pero veamos uno más, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, amigo y amiga, lo que estos versículos resumen es que sin amor la ley es vacía y fría. Y por otro lado, sin la ley, el amor no tiene rumbo. ¿Captas tú la armonía que hay entre la ley y el amor? ¿La ley y el Evangelio? Hace unos años un joven me preguntó, ¿cuál es la verdadera prueba de que estoy convertido? Y enseguida me vino a la mente 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué es más fácil? ¿Y por qué? ¿Amar a otros o simplemente obedecer los 10 mandamientos? Amigo y amiga, el tiempo va pasando rápidamente, pero a manera de conclusión quiero leer parte de unos párrafos inspirados. Y luego finalizar con tal vez una pregunta de reflexión. Esto está en Mensajes Selectos. Dice, la fe genuina siempre obra impulsada por el amor. Cuando miran al Calvario, no lo hacen para tranquilizar, no lo hacen para tranquilizar vuestra alma en el incumplimiento de vuestro deber, ni para disponerse a dormir, sino para generar fe en Jesús, una fe que obrará purificando el alma del fango del egoísmo. Hay más en esta cita, pero se nos fue el tiempo. Yo quisiera orar contigo antes de despedirnos, para que Dios afirme estos principios en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Queremos ser fieles en guardar tu ley, pero por amor, porque tú nos has amado primero. Bendícenos. Sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios permita que podamos ser verdaderamente libres en Cristo para vivir en esa libertad, para que no estemos atados al pecado. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.